el fotón tiene una masa invariante cero y viaja en el vacío con una velocidad constante. Como todos los cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias, dualidad onda-corpúsculo. Se comporta como una onda en fenómenos como la refracción que tiene lugar en una lente, o en la cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas, sin embargo, se comporta como una partícula cuando interacciona con la materia para transferir una cantidad fija de energía. La descripción anterior de un fotón como un portador de radiación electromagnética es utilizada con frecuencia por los físicos. Sin embargo, en física teórica, un fotón puede considerarse como un mediador para cualquier tipo de interacción electromagnética. El concepto de fotón ha llevado a avances muy importantes en física teórica y experimental, tales como la teoría cuántica de campos, el condensado de Bose-Einstein y la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, y a inventos como el láser. De acuerdo con el modelo estándar de física de partículas, los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, y a su vez son el resultado de que las leyes físicas tengan cierta simetría en todos los puntos del espacio-tiempo. Las propiedades intrínsecas de los fotones, carga eléctrica, masa invariante y spin, están determinadas por las propiedades de la simetría de Gauge. El fotón fue llamado originalmente por Albert Einstein tres cuanto de luz, en alemán, das Lichtquant. El nombre moderno fotón proviene de la palabra griega, que se transcribe como PHS, que significa luz, y fue acuñado en 1926 por el físico Gilbert N. Lewis, quien publicó una teoría especulativa 7 en la que los fotones no se podían crear ni destruir. Aunque la teoría de Lewis nunca fue aceptada, siendo contradicho en muchos experimentos, el nuevo nombre fotón fue adoptado enseguida por la mayoría de los científicos. En física, el fotón se representa normalmente con el símbolo, la letra griega gamma. Este símbolo proviene posiblemente de los rayos gamma, descubiertos y bautizados con ese nombre en 1900 por Villar 8-9 y que resultaron ser una forma de radiación electromagnética según demostraron Rutherford y Andrade 10 en 1914. En química e ingeniería óptica, los fotones se simbolizan habitualmente porque representa también la energía asociada a un fotón, donde es la constante de Planck y la letra griega es la frecuencia de la partícula. Con mucha menor asiduidad, el fotón también se representa por siendo en este caso, la frecuencia. Cuando el fotón sea parte de sus vidas, cuando la gravedad no tenga el poder que tiene y el magnetismo funcione correctamente, dos elementos nuevos surgirán, el elemento éter y el elemento helio, los cuales eliminarán propiamente a los elementos fuego y tierra. Al aflorar estos dos nuevos elementos,